sembrando al voleo, porque somos tierra fértil aún en tiempos de sequía. Vamos a empezar de nuevo, cebollita y huevo, pan y libertad. Que paguen los fracasados y los humillados, que no paguen más. Y los mutilados, que no paguen más. Y los olvidados, que no paguen más. Y los jubilados, que no paguen más. Pues sí. Bueno, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos. Aquí estamos. Este es el último Sembrando al Voleo del año. Cosa rara, ¿no? Recién hablábamos con alguien que enseguida voy a presentar y que sí, hay un ambiente un poco raro, sentirse un poco raro en estas circunstancias. Pero creo que tenemos que seguir caminando estos mismos espacios. Así que vaya para ustedes toda la alegría del mundo en esta circunstancia que no tiene por qué para nada ser penosa. No he preparado absolutamente nada hoy, como casi siempre diría Pablo. No he preparado nada porque además de tener una excelente compañía hoy en el programa, simplemente me iba a dedicar este tiempo, que no es un tiempo de despedida, sino un tiempo quizá de reflexión, para hacerles algunos comentarios que tal vez ya lo hemos hecho, ya los he ido haciendo, ¿no? Durante esta, la anterior semana y en algunos momentos que salió al aire este programa y otros programas. Pero bueno, vamos a tratar de intentar por lo menos de traer a la mente todas aquellas consideraciones que hacen a esta tan bonita experiencia que por lo menos yo he tenido de lanzar a rodar este instrumento, ¿no? Que es una emisora de FM. Con todos los aprendizajes que eso conlleva. En el programa de Marcela hace algunos instantes comentaba de que en realidad soy lugareño, ¿no? Soy una persona nacida, criada durante gran parte de mi niñez y mi adolescencia en Tras la Sierra, pero tengo que reconocer que estos últimos 3 años la radio me ha alimentado con un montón de concepciones, algunas bastante nuevas, otras quizás las tenía internalizadas y otras de alguna manera superaron conocimientos que yo ni siquiera sabía que podía admitir, absorber, comprender. Creo que son épocas de riguroso cambio, son épocas de crisis importantes, no todas las crisis son malas, y que a pesar de que uno haya cosechado en su haber unos cuantos años, es impresionante cómo sigue creciendo, ¿no? Cómo seguimos creciendo y cómo seguimos aprendiendo. ¿Cómo seguimos aprendiendo de los otros? Una radio es una verdadera escuela y de pronto hemos hecho 3 años de un cursillo muy abundante en cariño, muy abundante en amistades, muy abundante en comprender ciertas cuestiones que muchas veces están muy lejos de uno mismo. Y de saber que uno es un pequeño engranaje y que sirve para luchar, para resistir, para intentar cambiar algunas cosas que nos hacen mal, que nos hacen daño, como localidad, como provincia, como nación. Así que digo que sin lugar a dudas, y lo quiero destacar especialmente, he tenido muchas experiencias muy raras en mi vida. Alguna vez le he comentado a través de los micrófonos y he comentado en rueda de amigos nuevos que he hecho a través de este proyecto, que desarrollé gran parte de mi trabajo, de mi vida laboral en una cárcel, como empleado de una cárcel, dedicado íntegramente a lo que se denomina ahí labor terapia, o sea, todo lo que es tratamiento a través del trabajo, inventando un montón de actividades, desde la lombricultura a la construcción de muebles o a la fabricación de dulces, y también pasé muchos años a cargo de la escuela primaria, secundaria, en el nivel de universitario o terciario, y ese era uno de los lugares menos indicados para que yo estuviera y el menos indicado para que yo aprendiera. Y sin embargo, he cosechado quizá uno de los aprendizajes más grandes de mi vida, con la gente privada de libertad, entendiendo un poco cuál es la problemática, un poco nada más. Es muy difícil interpretar por qué nosotros nos convertimos en carceleros de nuestros hermanos. Pero, para mí fue un trabajo que lo hice intentando no perder la humanidad, y de alguna manera me siento orgulloso de haberlo hecho desde ese ángulo, ¿no? Quizás ustedes no entiendan profundamente o sí lo que estoy diciendo, pero también en algún punto ha sido un trabajo muy pero muy interesante, que a mí, como al resto de los compañeros que hacemos FM Sierras, no quisiéramos despojarnos de esta actividad, llamémosle pseudo periodismo o periodismo en fase de aprendizaje, como ustedes quieran. No somos periodistas, intentamos serlo en algún punto, llevándole a ustedes nuestras investigaciones, o si se puede llamar investigaciones, o nuestro punto de vista lo más concienzudamente posible y lo más responsablemente posible, luego eligiendo todas las temáticas con la que ha abordado FM Sierras, la problemática de la minería, la problemática de los agrotóxicos, la problemática de las instituciones que se aprovechan de la gente, todo eso y otras cosas más que sería muy largo de enumerar, y ustedes la saben muy bien si son oyentes de Sierra. Derechos humanos, educación y medio ambiente han sido los ejes que nos planteamos desde el minuto cero de que lanzamos la radio, y creo que, por lo menos a la medida de nuestras posibilidades, hemos hecho todo lo posible de acercárselo con toda la objetividad que nos da, ¿no? Tendremos un techo aún para la objetividad. A veces podemos ser meros divulgadores de cosas que no son ciertas, quizá, pero no ha sido obviamente nuestra intención. Por lo menos no nos hemos dado cuenta de haber hecho eso, sino también hubiéramos pedido disculpas en tiempo y forma. Y nada, digo que nos debemos a ustedes, que esto que nos ha picado el bichito de la radio. De esto creo que no se vuelve, y hay unas nuevas propuestas, no de reflotar FM Sierras por el momento, no sé si más allá o quizás no se reflote como emisora, pero sí en otras alternativas, trabajando los mismos contenidos y sumándonos a otras radios que tienen la posibilidad de tener mayor sostenimiento. Así que bueno, es difícil, ¿no? Intentar decir todo en tan poco tiempo. No los quiero aburrir y además hoy nos ha venido a acompañar Vanina, que nos viene a contar de todo un proyecto que tiene que ver con el Festival de la Esquila, que ya ella nos va a contar muy específicamente cómo se están preparando. Pero también quería decir que Vanina ha sido, nos ha acompañado en esta radio y nuestra radio y los componentes de nuestra radio han acompañado a Vanina, a su familia, en un montón de vicisitudes que no vamos a exponer acá, pero que muchos conocidos saben y que hoy podemos contar con la alegría de saber que ese problemita de salud de uno de sus hijos está totalmente superado y ha vuelto la alegría a su carita. Y en este final de Sierras, del Sembrando el Voleo, no de Sierra, mañana cierra la salida al aire, la tenemos acá para que nos comente algo que fue muy exitoso, muy lindo, donde participamos y que la idea es volver a rememorarnos, ¿no? Este es el segundo, va a ser el segundo festival de la Esquila. Te aseguro, Vanina, que comí una porción de cordero que no me olvido para nada porque estaba riquísimo. Acércate bien al micrófono para que pueda salir tu voz y el saludo, ¿no? Para vos y para tu familia y el agradecimiento. Y andás a ver el destino que nos junta, Vanina. No estaba pensado que si hiciera el segundo festival de la Esquila vos quisieras venir y que además se estemos hablando de este cierre, pero no nos vamos, vamos a seguir jorobando y te aseguro que también te vamos a convocar a vos. Hola, buenas tardes. Disculpen mi resfrío, estoy pasando por un momento de mucha alegría, pero se me bajaron las defensas. ¿A consecuencia de la alegría? A consecuencia de la alegría, parece que por fin me relajé de un problemita que andaba dando vueltas por ahí. Vine hoy a traerles esta propuesta de participar del Festival de la Esquila y un poco también a hacer el aguante y aplaudir la trayectoria, que no hay que olvidarse de eso también, ¿no? Que son unos cuantos oyentes que seguramente deben estar lagrimeando por ahí. Bueno, no creo que sea para tanto, ¿no? Hay que tomarlo como una cuestión que es un ciclo y vamos a intentar, ya te digo, el hecho, hoy lo comentaba, no sé, creo que no lo comentaba al aire, lo comentaba Marcela Ledesma, de que el hecho de haber hecho la situación de estar frente al micrófono y todas las semanas hacer un programa, que a veces nos ha costado, porque ya te digo, no tenemos entrenamiento en eso, y luego ha sido una especie de caricia, ¿no? Porque de pronto relacionarte a través del micrófono con un montón de gente, o con un montón de amigos y conocidos, y que de alguna manera no que te aplaudan por las cosas que vos decís, sino que empecemos a tratar cosas que nos afectan a todos, ha sido una muy bonita costumbre, que dejarla nos va a costar. Pero digo que todo eso tiene un plus, ¿no? El hecho de ser cara dura y ponerte al frente de un micrófono, luego te permite visualizar otras posibilidades, que no sé si están más arriba o más abajo, pero se nos ocurrió, y esto se lo quiero contar a los oyentes, generar contenidos. Vamos a dejar pasar un tiempo que no sé cuánto va a ser, pero la idea es hacer algunos trabajos de investigación periodística en donde se pueden sumar todos los amigos que alguna vez se sumaron y que siguen estando a pesar de que no hagan radio, muchos porque viven lejos, otros porque la complicación del laburo, de la jornada de trabajo, la falta de dinero a veces, la complicación de esperar un colectivo, volver a casa, muchos viven en lugares bastante alejados. Eso implica, lo que te quería decir, que todo esto implica un segundo nivel, la posibilidad de crear contenidos, no a través de un programa tan espontáneo, sino una cosa mucho más elaborada, y entregárselo sin fines de lucro, entregárselos a las otras radios que están resistiendo, ¿no? Porque lo importante es que haya periodismo independiente, que es lo que creo que está ausente. Periodistas que de pronto le dan una hora y media de programa a un candidato a legislador sin hacerle ninguna pregunta, cuando están observados políticamente, judicialmente, cuando tienen causas, y vos ves que trasunta una hora de programa para permitirles hacer publicidad política encubierta, nos da mucha tristeza. Pero del otro lado tenemos a esas otras personas que están resistiendo, y en este momento me estoy refiriendo exclusivamente a Radio El Grito y FM Las Chacras, ¿no? Que digo, si vamos a hacer un trabajo que tenga un perfil regional, a quien le vamos a entregar fundamentalmente o prioritariamente, eso va a ser a los amigos que están resistiendo. Y yo decía ayer o anteayer, ya no me acuerdo, se me han mezclado las horas y los tiempos, digo, qué bueno que nos sumemos con un pequeño granito de arena a todas aquellas actividades comunitarias que sobreviven, ¿no? Desde el trabajo de los artesanos en las plazas hasta los grupos culturales que nos animan con su música, con su baile, y pasando también por las emisoras de radio, que ya te digo, no es tan fácil, y de hecho FM Sierras es un ejemplo, tan fácil la sustentabilidad en un universo de radios comerciales y en un universo de cuestiones que tienen intereses propios y que de nada tienen que ver con lo comunitario. Bueno, hay un amigo, Aldofre, que dice: rara mezcla de sentimientos, algo de tristeza y algo de culpa por no habernos comprometido más con tan buen proyecto. Gran abrazo. No, para nada, Aldofre, para nada, ninguna culpa, no. Quizás una gran autocrítica de parte nuestra. Seguramente los que lanzamos esto, o los que sostuvimos durante mucho tiempo esto, en gran medida también somos parte de eso, y bueno, creo que la crítica fundamentalmente la tenemos que hacer nosotros, micrófonos para adentro, iba a decir puertas para adentro. Pero bueno, no nos pongamos, no estamos tristes, te aseguro, sino simplemente estamos cotejando nuevas posibilidades, y en eso, qué bueno sería, ¿no? Que a partir de este momento, si ustedes están convencidos de que estos tres pilares, como dije al principio, derechos humanos, medio ambiente y educación, son algo como para seguir construyendo, seguramente los vamos a necesitar, de alguna forma los vamos a necesitar, y no va a ser poniendo dinero, ¿no? Digo para que, porque por ahí esto se puede malinterpretar. Así que, bueno, es como que algo termina para que comience otra cosa. Pero vamos a hablar un poco del Festival de la Esquila. Pongo algo de música y, ¿querés? He elegido algunos temas que a mí me gustan y que tal vez tienen que ver con todo esto que nos está sucediendo, que es muy especial y también es parte de nuestra vida. Vamos a escuchar a Neyen Morra, Papá Cuéntame Otra Vez, una canción para mí muy bonita. Está grabada en un espacio público, por eso desde el punto de vista del audio es bastante, no es muy bueno que digamos, pero es lo que tenemos. Neyen Morra y Papá Cuéntame Otra Vez. Papá Cuéntame Otra Vez, ese cuento tan bonito de gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo y dulce guerrilla urbana en pantalones de campana y canciones de los Rollins y niñas en minifalda. Papá, cuéntame otra vez todo lo que divertiste estropeando la vejez a oxidados dictadores, y como cantaste al ven y ocupaste la Sorbona en aquel mayo francés en los días de vino y rosas. Papá, cuéntame otra vez esa historia tan bonita de aquel guerrillero loco que mataron en Bolivia y cuyo fusil ya nadie se atrevió a tomar de nuevo. Y como desde aquel día todo parece más feo, papá, cuéntame otra vez qué será tanta barricada y tras tanto puño en alto y tanta sangre derramada. Al final de la partida no pudiste hacer nada y bajo los adoquines no había arena de playa. Fue muy dura la derrota, todo lo que se soñaba se cubrió en los rincones, se cubrió de telarañas. Y ya nadie canta el ven, ya no hay locos, ya no hay parias, pero tiene que llover, aún sigue sucia la plaza. Queda lejos aquel amado, queda lejos San Denis, qué lejos queda San Paul Sartre, muy lejos aquel París. Sin embargo, a veces pienso que al final todo dio igual, las hostias siguen cayendo sobre quien habla de más. Y siguen los mismos muertos, podridos de crueldad. Ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam. Ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam. Ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam. Y acá estamos, Vanina, ¿no? El viento y el calor nos amontona, dice la ingeniera Ledesma, en el inicio de su programa. En este caso, el calor y el viento hoy, una jornada muy especial acá en Tras la Sierra o en San Pedro, no sabemos si es en todos lados. Capaz que la gente que vive allá en la Sierra la esté pasando un poquito mejor. La gente de Barranca Los Loros, no sé. Ahí en Barranca Los Loros está insoportable. O sea que no, nadie ha zafado hoy de... Y bueno, pero igual agradecemos el agua, porque la lluviacita esta vino lindo. Ahí por lo menos en la barranca que no cayó piedra, no sé para otros lados. Ah, cayó piedra también. Así me dijeron que en San Javier había caído una piedra importante. En Villa Dolores granizó un poquito acá también, pero fue insignificante. Pero bueno, había una alerta meteorológica, de acuerdo a nuestro pronosticador de turno. No, habíamos leído el pronóstico que había una alerta importante, que se esperaban lluvias abundantes en el centro del país, y bueno, nosotros como vivimos en el centro, nos sentimos aludidos por el pronóstico. Pero bueno, rondó, rondó un montón de nubes, casi nos morimos de calor, pero ahí estamos, ¿no? Esperemos que venga el agua. Contame, Vanina, del tema del segundo Festival de la Esquila. Va a ser el domingo 17 de noviembre del corriente año, en la Estancia El Salado, camino a Barranca de los Loros, kilómetro 3.5, Villa de las Rosas. ¿Desde Villa de las Rosas hay 3.5 kilómetros? Desde Villa de las Rosas, desde el camino que empieza en la ruta, digamos. ¿Y si uno entra por San Javier? Y son más o menos 6.5 kilómetros del otro lado, más o menos. Bueno, para aquellos que no conocen, un lugar muy, pero muy bonito. No digo la Estancia El Salado solamente, sino todo. Es un paisaje muy especial. ¿Y quedan loros, Vanina? Quedan loros, que sí quedan. Sí, todavía quedan unos cuantos. De los más grandes, los barranqueros propiamente dicho, es difícil de verlos, pero sí están. Mis pollos los pueden comprobar porque le comen el maíz. Ah, vienen a comer el maíz. Sí, compiten ahí. Bueno, hay palomas y las loritas, las catas, como le decimos, que se comen todo lo que hay en la huerta, pero las barranqueras están ahí todavía, ¿sí? No son grandes amigas tuyas. Y está lindo cuando uno las ve de lejos, de vez en cuando. Imagínate que cuando te están comiendo los brotecitos de una huerta que venís remándola, está complicado hacerse amigo de los loros y los palomos. pero los loros no hay tantos, ¿no? No. Lo que hay o no se animan, no son tan amigables, digo. No, yo creo que más bien están más para abajo de mi casa, más en dirección a San Javier, digamos, ahí propiamente en la barranca, ahí debe haber mucha más cantidad. A mi casa de vez en cuando llega alguno, pero no están, sus nidos no están ahí en el Salado, no hay nidos de loro barranquero. Sácame de una duda, ¿esos barranqueros hacen cuevas? Sí, están, por lo menos los nidos que yo he visto están sobre la barranca, adentro de la barranca, como en la cueva de tierra, de esa tierra claro. Tan arcillosa que hay ahí, ¿no? Claro, viene en el lugar más alto, que es difícil. En el lugar más alto, acceso. Sí. Sí, ahí, bueno, los que conocen la barranca saben, los que no les cuento, hay como una serie de árboles altos y frondosos, que son aguaribay, entre aguaribay. Ah, ¿también nacen nidos en árboles? Atrás de eso, están bien protegidos por esos árboles, y atrás de eso está la barranca, y ahí ellas tienen sus cuevas en la tierra. Qué bien, sí. Bueno, sí. Bueno, ojalá que sigan estando, ¿no? Pobres bichos. Sí, hay que dejarlas, hay que protegerlas, ¿no? Esas aves, hay que dejarlas y ahí. Y vas a tener que hacer un poco más de huerta para darle comer. Dejar un poco de semillas aparte, claro, para ellas. Qué tipo. Contanos, ¿cómo se presenta la organización? Ya dije, ¿no?, cuándo iba a ser, sí, el 17 de noviembre, y bueno, a las 12 va a haber un almuerzo criollo, igual como el del año pasado. Sí, un poquito más abundante esta vez, porque nos hemos quedado cortos del año pasado. Pero sí, yo comía abundantemente, sí, vos decís que no, faltaron porciones. Hubo gente porciones. Que se quedó sin comida, sí, mirá. Que se quedó sin comida. Sí, yo comí la parte tuya, Pablo me dice, vos comiste la parte mía. ¿Y qué? ¿Vos estabas en la organización y no pudiste comer nada? Bueno. No, sí, hasta el día de hoy mis hijos se siguen quejando que ellos no lo probaron. Así que imagínate, claro, que nos quedamos más que cortos. Bueno, gracias a Dios, ¿no? Porque fue la verdad una convocatoria que no nos esperábamos nunca. El que toca no baila. ¿Cómo es que dice? No, ¿cómo es? El que toca nunca baila. El que toca nunca baila. Estaba sabrosísimo, realmente. Mirá que comer cordero, viste, que uno piensa que va a ser una cosa grasosa. Es que no estamos muy acostumbrados acá a disfrutar de la carne de cordero. Sí, el chivo que es otra cosa, que es muy seco. Sí. Bueno, a ver, sigo leyendo. Qué bonito el afiche, ¿no? 12 horas almuerzo criollo, concurso de esquila, Expo Rincón Textil. ¿Y eso? Contame. Y eso, bueno, eso es una novedad que se nos ocurrió hacer este año. El año pasado, obviamente, que hablamos un poquito sobre lo que se hace con la lana del ovino después de ser esquilada. ¿No? ¿Tejedoras? Claro, entonces, mirá, este año, bueno, ya que el año pasado nos quedamos cortos con eso, estamos convocando a tejedoras, hilanderas, personas que trabajan el fieltro, artesanos textiles en general, que trabajen o no con lana de oveja, digamos, mucha gente no tiene acceso a la lana hilada, entonces necesita comprarla, pero igual hacen unos tejidos hermosos. Bueno, para que nos juntemos, nos amontonemos un poco también ahí, principalmente creo entre nosotros, entre los artesanos textiles, hace falta una comunicación, creo que siempre, ¿no?, entre cualquier grupo o no grupo, hace falta que nos estemos en contacto, que sepamos quiénes somos, qué hacemos, desde la humildad que a cada uno le corresponde, aprender de los grandes, de los abuelitos, que, bueno, vamos a contar con la presencia de algunos cuantos, si todo nos sigue acompañando como hasta ahora. Así que, bueno, la idea es juntarnos entre nosotros, mostrarle al público en general lo que hacemos y cómo lo hacemos, tratando de darle un poco de valor al proceso productivo de nuestro trabajo, para no tener que estar explicando tantas veces por qué un tejido sale lo que sale, ¿no? Y que la gente por fin se dé cuenta que ahí también tiene que pagar la dignidad de la persona cuando compra una prenda, ¿no? Bueno, un poquito eso, sí. ¿Será que nos hemos acostumbrado tanto a tirarnos plástico arriba que creemos que podemos comparar algo natural con algo derivado del petróleo? Y es un poco eso, un poco también que estamos acostumbrados, y esto pasa en todos los rubros, a que el que trabaja no vale. El que valgo soy yo, que trabajo de otra forma, ¿no? Y después no me doy cuenta que con esa conciencia después a mi jefe tampoco le valgo. Entonces, es toda una gran cadena que es a veces un poco abstracta de explicar. A veces las ideas que uno tiene son difíciles de comunicar, pero básicamente es eso, ¿no? Mantener nuestra dignidad, respetarnos a nosotros mismos y hacer que el otro nos respete y nos valore el esfuerzo. Te doy un ejemplo simple. Antes del artesano tiene que existir el productor, ¿no es cierto? El productor de la materia prima que el artesano textil utiliza, en este caso sería un pastor. puede ser un gran terrateniente con millones de ovejas o puede ser un pobre tipo que luchó toda su vida para tener un pequeño rebaño. Imaginémoslo lo que querramos. Me voy a poner del lugar del pobre tipo que laburó toda su vida para tener un pequeño rebaño, que cuando tiene que esquilar, como está solo y a veces no puede por su espalda, ¿no? No le da, tiene que buscar a otra persona que le ayude, a esa persona le tiene que pagar. ¿Cómo es una persona que está a su par en las mismas situaciones, es otro peón de campo, decide pagarle 80 pesos por oveja para alquilar, para esquilar, perdón? Una oveja, eso es más o menos lo que cobra un esquilador. Más o menos lo que se está pagando ahora, que no todos lo están pagando porque hay gente que está pagando menos, ¿no? Entonces, el productor, el dueño de las ovejas, se queda con el vellón y le paga al hombre 80 pesos por cada uno. Cuando lo tiene que vender, si tiene suerte, le van a pagar 9 pesos el kilo de vellón. Un vellón pesa aproximadamente 3, 4 kilos sucio. Sucio y sin despuntar. ¿Cuánta plata pierde ese productor por esquilar sus ovejas finalmente si no consigue valorar todo su trabajo? O sea, el trabajo del productor, para que quede claro, es alimentar, cuidar y proteger esa oveja durante todo un año. ¿A ustedes les parece justo? Yo creo que eso no es justo. Entonces, bueno, un poquito eso es el principio de lo que queremos empezar a tratar de dar valor. Tal vez, quizá haya que explicarles a nuestros oyentes o a la gente la importancia de lo genuino, ¿no? De la importancia que tiene una vestimenta hecha de lana, que ha sido teñida tal vez con pigmentos naturales. Hoy estamos rodeados de alergias, enfermedades, y muchas seguramente son a consecuencia de los productos que utilizamos en nuestra vestimenta, sino que lo ignoramos. Y en este caso lo que hay que... me parece que lo interesante sería profundizar, que si algo cuesta un poquito más es por el trabajo final que tiene, por el origen y por lo genuino de su construcción. Y sí, tal cual. No sé si yo tengo un pullover de lana, te digo. Una lástima. Claro. Debo ser un mal ejemplo, y así debe haber miles de personas. Imagínate que guarda, si tienen, no sé cuánto en su guardarropa, pero por lo menos un pullover, porque realmente no podés comparar, ¿no? No podés comparar lo que es el hilado industrial de la plástica. Quería que normalmente compramos, sí, esa ropa que cuando si vos le prendés fuego se hace todo se achicharra, con lo que es la lana. ¿La lana es hueca, no, Vanina? No, la lana de la oveja no es hueca, la lana de llama, la fibra llama es hueca. La lana de oveja, si la mirás con un microscopio, es como escamosa, por eso pica, y depende de la raza de la oveja, vamos a encontrar lanas que tengan... como más, es como una espiga, a ver, para que nos imaginemos de alguna forma, no es escama, es como espiga más bien. La lana merino es una lana más finita, muchísimo más finita que la criolla, y tiene menos cantidad de esas como espiguitas, para representarlo de alguna forma. Pero la característica de la lana que tenemos en general acá, que son ovejas criollas, es chilluda, como le decimos, y es una oveja de lana larga y dura. Como un pelo humano prácticamente pueden ser algunas fibras esas. Y la llama, sí, la llama es hueca, y también hay diferentes lanas de llama, bueno, pero son más escasas en esta zona, lamentablemente. Y si tenés que comparar una prenda de sintética con una prenda de lana, ¿dónde estaría la diferencia, además de los riesgos que tenemos cuando usamos cosas industriales con pigmentos que vayan a saber de dónde provienen? Además de eso, ¿qué otra ventaja tiene la lana de oveja? Y bueno, primero es mucho más calentita. No importa a veces, viste, la calidad del hilado. Eso es importante a la hora de mirar la prenda y de decir, bueno, me voy a lucir con un hilado súper fino o, ¿no es cierto? Más allá de eso vamos a hablar ahora, porque también hay hilados rústicos y gruesos que son muy lindos también, lindos en el sentido de la tradición que conllevan y de todo eso. Pero la principal ventaja es que es una lana que te mantiene el calor de otra forma en tu cuerpo, que además no te está contaminando absolutamente nada en todo su proceso de elaboración, que conlleva toda una tradición y todo un trasfondo cultural dentro de cada prenda, sin querer queriendo, como quien dice, porque no necesariamente los hilanderos o los paisanos tienen conciencia de lo que hacen cuando lo hacen, ¿no? Ese es un plus que le podemos poner nosotros cuando decidimos comprar algo tradicional, ¿no? Y llevarlo y empilcharnos con eso. Pero para mí la principal ventaja es que la lana de abeja es muy calentita. ¿Y vos sabés esquilar? Sí, nosotros en casa esquilamos, más que nada lo hace Seba por una cuestión de mano firme y fuerte, ¿no? Pero sí, yo lo ayudo y alguna vez he tijereteado algunas ovejas. ¿Lastimado alguna? Y sí, porque es difícil, las tijeras son duras, el animal está vivo, se mueve, y bueno, es difícil. Él tiene una cancha, esquila en un ratito, podría participar del concurso, yo me quedo, la dejo ahí a nuestra compañera de feria que va a ver si participa de vuelta este año. ¿Y qué sentirán esos bichos cuando le sacan la ropa, no? Y bueno, para las ovejas... Una satisfacción, si es verdad. Yo creo que se deben sentir bien, porque con el calor que está... Y las cortas, demasiado. Y sí, sí. ¿Y también hilás? Sí, sí, yo soy hilandera, sí. ¿Y tejedora no? También tejo. O sea, sí. Que cubrís todo lo... No querés darle trabajo a nadie. Pasa que esas cosas son las que te llevan... cuando aprendí todo esto, quería aprender a tejer. Lo conté alguna vez la historia acá en esta radio. Empezaste bien de abajo. Claro, yo quería aprender a tejer solamente, pero bueno, una señora, una doña de allá de Yacanto de Calamuchita me insistió, prácticamente me obligó, porque a mi moral no le quedó otra más que seguir lo que ella me estaba diciendo, y ahí empezamos con nuestras ovejas propias. Todo esto nació prácticamente junto con mi familia, ¿no? Este proyecto, porque me junté con Sebastián, con quien aprovecho para decir que hoy cumplimos 9 años de casados. Así que bueno, todo empezó con eso. Yo estaba embarazada de Luca y teníamos nuestra primera oveja preñada también. Y yo empecé a hilar y me gustó muchísimo la tradición, ¿no? Y todo eso. Uh-huh. Y la familia Ledesma, que da la casualidad que cuando ellos deciden irse de Yacanto de Calamuchita, vienen a las chacras, y a los años yo también me vine para este lado sin saberlo y nos reencontramos felizmente. Así que, ellos son los culpables. Tuvo una historia, ¿no? Una historia de vida aquí, y te sentís muy bien haciendo lo que haces. Sí, es una satisfacción total para nosotros poder sentarnos a la mesa a comer lo que producimos, poder compartirlo con amigos, poder hacer productos desde la P a la Paz, ¿no? Completito todo, la cadena completa, si bien lleva todo eso mucho sacrificio y una vez se cansa y se levanta la mañana y hoy otra vez tengo que limpiar el corral, ¿no? Claro. Con esta lluvia no se imaginan el perfume que hay en mi casa. Claro. es así. De todas maneras las ovejas a nosotros nos encanta. Son animales como muy agradecidos, muy humildes, muy sanos, muy... Sí. No, han perdido todo tipo de... violencia, ¿no? En su forma de ser. Sí, ya tienen genética de años y años de ser domesticados. De domesticación. Sí, sí. Estaba leyendo que también va a haber destrezas con riendas. Sí, eso va a estar lindo. ¿Qué se va a hacer? Tenemos preparado una cancha con tachos para hacer las destrezas entre los tachos. Yo me he asustado, va a haber doma, van a empezar con... Hay mucha gente que tiene ganas de que haya doma, pero bueno, no tenemos esa infraestructura para hacerlo. En buena hora que no la tengan. Destrezas con riendas. Sí, bueno. Tenemos ahí un amigo ya lo vamos a llamar, de por ahí cerquita del Salado, nos ha prestado una estructura que hace las veces de ñandú y un par de boleadoras, así que vamos a ver qué gaucho se les atreve a ese juego ahí. Te digo, Gaucho Merola, buenísimo con las boleadoras. No sé ahí vamos a estar esperando entonces. Él la acostumbraba allá en la pampa húmeda, no sé, ahora acá que tiene el relieve es muy... Es más complicado. Más complicado acá para boleadoras, pero bueno. También vamos a tener una linda tabiada ahí a la tardecita, para todos los que sepan tirar la taba, va a haber un queso especial ahí, va a estar preparada la taba. Mirá qué bueno, sí. Después animación infantil, o sea que los más chicos van a tener Los más chicos tienen también para hacer algo. Vamos a contar con la presencia de un grupo de teatro que se llama Teatro Mundo y Mago, que son unas chicas cordobesas que con toda su buena onda se enteraron del festival y nos vienen a... Iban a cruzar la sierra para se vienen que a hacer una obrita de títeres referida a la granja, muy linda para los niños. También va a estar Susana, que es una señora que vive allá por Cañada Larga, trabajando con vellón, con los niños, enseñándoles a los más chiquititos qué se puede hacer con eso. Y bueno, y vamos a hacer unas cuantas que también vamos a tener espacio abierto para todas las edades, ¿no? Por ejemplo, a hilar, va a haber gente enseñando a hilar y los niños se suelen enganchar mucho en eso. Iba a haber un castillo inflable y otro tipo de juegos para los chicos que por ahí no tienen ganas de ponerse a trabajar, sino más bien a divertirse, ¿no? Dice, el planteo dice también, ¿sabes esquilar? ¿Participar del concurso? ¿Va a haber concurso? Va a haber concurso de esquila como el del año pasado. Han cambiado un poquito las reglas este año del concurso de esquila. No lo vamos a hacer tan extenso como el año pasado. ¿Es a máquina, a mano? No, es a mano. Concurso de esquila tradicional. Cada participante debe llevar su propia tijera. Vamos a ver si podemos contar con un afilador al lado del escenario, que eso fue un detalle que nos faltó el año pasado. Vamos a ver si este año podemos... Se desafilan constantemente las tijeras, ¿no? Y es como, a veces es duro el pelo y la lana de la oveja tiene mucha grasita, está claro, la novalina, ¿no? Eso desafila la tijera. Bueno, vamos a ver, en realidad los esquiladores que son rápidos no necesitan afilar la tijera entre medio. Pero eso es cuando la tijera ya viene bien afilada de entrada. Así que vamos a ver, quizás para pegarle una afiladita antes de subir al concurso, estaría lindo que haya un afilador ahí. Te digo que yo gané el concurso 1999 en Comodoro Rivadavia, pero no sé, no me quiero poner a la altura de los... Entonces me parece que ya estás nominado para participar del concurso. Ahí te conseguimos la tijerita de más, seguro que debe haber. Sí, tengo una media gastada, ¿no? Porque han pasado, imagínate, allá hay muchas ovejas y Pero bueno, eso lo vamos a hablar después. Tenemos 15 días para entrenar. Entrada libre. Ah, tengo algunos para esquilar acá en la radio, ¿eh? Hay algunos que como para... ¿Puedo practicar con los compañeros? Sí. Así que si ven a alguno que llega, viste, sin barba, sin... Ya vamos a tener culpable. Entrada libre y gratuita, Vanina. Sí, ¿eh? Igual que el año pasado, y bueno, vamos a tratar de hacerlo así siempre, ¿no? Va a haber entrada y estacionamiento libre, la idea es que vayan todos, que nadie se frene por decir no puedo, no tengo dinero, si no tenés ganas de ir a almorzar o no contás con el dinero para ir a almorzar, podés llegar un poco más tarde, va a haber sombra, estamos bajo los olivos. O sea, almorzado, decís. Claro. Yo ya me estaba anotando, pensé que si no tenés dinero me ibas a dar de almorzar. No, dicen por ahí que capaz que hacemos alguito así, algún guisito para los que se quedan con las ganas de comer y el bolsillo no les da, ya vamos a ver cómo solucionamos eso. De todas maneras, creo que hubo la otra vez, el primer festival, eran precios muy populares y todo. Sí, la idea es mantenerlo así. Recuerdo las colas de gente, impresionante, sí, ¿no? Sí, no me hagas acordar, Carlos, que yo me pongo nerviosa. Sí, ¿no? Claro, un compromiso importante. Sí, la idea es que este año vamos a estar ahí nomás de los precios del año pasado. En realidad, les soy sincera, lo que más nos aumenta es el pan. Mira vos, en la porción que tenemos que vender, lo que más nos aumenta es el pan. Nosotros tenemos nuestras ovejas alimentadas a pasto, no les damos nada extra, así que no sufrimos el alimento del maíz, porque en realidad también aumentaron todo lo que es alimentos forrajeros, aumentó, pero eso nosotros no lo sufrimos, así que podemos mantener. Patrocina, ¿cómo es el Cadejo? ¿Qué es el...? El Cadejo somos nosotros. El Cadejo es un nombre que nos hemos puesto hace muchos años, y el Cadejo es la rosca de lana que se usa para hilar. Claro. La que, si alguna vez alguien vio una hilandera, se la pone en la muñeca de una de sus manos para poder hilar con eso, hacer girar el uso con la otra. ¿Y vamos a poder ver a alguien trabajando? Sí. En el Rincón Textil va a haber una exposición permanente de hilanderas y tejenderas, hilando y tejiendo, con telares para que la gente pueda trabajar y con usos para que también el que se quiera sumar lo pueda hacer. Quizás nuestra ignorancia también parte de no haber visto nunca a alguien laburando con esto, seguro, ¿no? Que sí, seguro. Y con que los sí. métodos más tradicionales o seguro o, que sí. o más mira qué lindo. Sí, son, ¿no? son herramientas muy rudimentarias, ¿no? Muy antiguas las que se utilizan para hacer los tejidos y los hilados tradicionales, que muy poca gente ha tenido contacto con eso, incluso tampoco está del todo graficada en bibliografías, ¿no? Si uno se pone a investigar, es muy difícil encontrar un libro que te enseñe a hilar, por ejemplo. Sí los hay para tejer, pero para hilar es muy difícil que encontrar un libro así. Acá en esta zona tenemos, por suerte, acceso a muchas familias que continúan con esa tradición y a las que el que tiene la suerte de conocer puede acceder para aprender, pero el que no tiene quizás un medio de transporte o contactos, ¿no? Simplemente eso de saber que existe Doña Tanto en tal lugar para ir a visitarla, bueno. Así que ahí vamos a estar, espero que estemos todas las que podamos. Hemos conseguido mucha ayuda de distintos municipios de la región para traer a las hilanderas y a las tejenderas en tráfico. Por ejemplo, la Municipalidad de San Javier nos está ayudando con eso. Ahora vamos a ir a Manguera un poco más al norte, a ver si también podemos traer gente de allá de La Pampa que tiene ganas de venir. Bueno, así que... Porque es único, ¿no? Sí, siempre hay encuentros de tejenderas, sí. Sobre todo en Mina Clavero el año pasado se hicieron muchos... No, digo, en cuanto a Festival de Esquila, sí. No es muy... Sí, el Festival de la Esquila. Existe un Festival de la Esquila, un Festival Nacional de la Esquila que se hace en el sur, que hasta donde tengo entendido es un festival bastante grande, tipo una expo rural, una cosa así, más dedicado al hombre de campo, no tanto a la parte de la familia completa, ¿no? Al empresario, quizás. Sí, o quizás a la persona que se dedica a criar ovejas en el sur, que siempre son, que tienen mucha más cantidad de ovejas, que tienen ovejas de muy buena raza. Ojalá en algún momento nosotros lleguemos, Carlos, a poder decir, bueno, tenemos un cordero de exposición. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Ese es uno de los objetivos nuestros, poder lograr un mejoramiento de la raza. La gente que tiene por ahí una moneda disponible para esto, lo hace muy rápido. Nosotros en todo este tiempo que venimos tratando de lograr mejorar la raza, bueno, se hace muy cuesta arriba, es difícil, muchas veces no se consigue con quién hacer nexos para poder llevar y traer los animales. Es difícil, pero no creo que sea imposible, por eso estamos por ese camino. Por ahí este trabajo también... tal vez aliente a otros a adquirir ovejas, a hacer este trabajo. Yo te decía fuera de micrófono de que tengo un amigo que me dijo, si la vas a ver a Vanina, fíjate si te puede dar algún dato de alguien que venda una majada o que tenga algunas ovejas, porque tiene la intención de hacerlo, así que aprovecho y largo un chivo al aire. Se pueden comunicar, el teléfono de la radio va a seguir estando acá, si alguien sabe de eso. Pero lo que quería decirte era lo siguiente, y permitime que me corra un poco del espacio, o tal vez no, me hace recordar a mi abuela, ¿no? Mi abuela Herminia, ya tendría más de 100 y pico de años, era una persona que tejía, era una araña, ¿no? Por naturaleza. Era humana, pero tejía como una araña, bonita, doña Herminia. Ella me hablaba del uso, me hablaba de un montón de elementos que, bueno, para mí no representaban nada en principio, y de cómo antes la gente se hacía prácticamente todo su atuendo, ¿no? Y la lana era evidentemente uno de los elementos fundamentales. Y lo que quería decir era esto, que en ese tiempo del que estoy hablando, empezó a circular la leche en sachet en las ciudades, y ella todos los envases de la leche los hacía tirillas y tejía el crochet, y también con las bolsas, o sea, todo eso que forma parte de este espectáculo gravísimo, ¿no? que somos cómplices todos en llenar de bolsa todos los espacios. Esta viejita, yo no sé con qué intención, si tenía un concepto del medio ambiente mucho más acertado, mucho más claro que el que podemos tener nosotros, pero hacía bolsas para el pan, bolsas para las compras, todo lo tejía, inclusive hacía cosas a crochet que por ahí andan, y digo, cómo el tejido formaba parte de la vida de las personas, ¿no? Después, bueno, ha venido este proceso industrializador, donde todo es más caro, donde todo es tiene que ver con el consumo de insumos que muchos son altamente contaminantes, y bueno, así nos va también, ¿no? Y sí, además, creo que también en aquellas épocas, y quizás un poquito después también, pero ya en la actualidad no se hace, a las niñas se les enseñaba a tejer desde niñas. Ahora creo que a muchas niñas hay que arrebatarles el celular para enseñarles lo que quiere decir la palabra aguja, ¿no? No es tan fácil arrebatar. No es tan fácil. Es complicado el tema ese, ¿no? Creo que pasa en todos los oficios de campo también, y no solamente con el tejido. Y esto que estamos hablando del tejido que hacen las personas que han vivido por acá, ¿no? Imagínate en las ciudades ya, donde también existía eso como oficio, ni siquiera las abuelas ya ni siquiera siguen tejiendo. Es más fácil comprar un pedazo de paño polar, pasarlo por la maquinita y ya tenemos la ropa para el bebé nuevo de la familia, etcétera, ¿no? Han cambiado mucho las costumbres en ese sentido. Bueno, destaquemos también que mandar 25 mensajes en un minuto en un celular con unas letritas chiquititas también no deja de ser toda una destreza. No sé si irá a servir para algo, pero... Y también estarán tejiendo palabras, quizás. Veámosle la parte buena. Veámosle lo positivo. A mí me da bronca cuando uno está en la mesa y alguien está prendido del celular. Eso me da como una cosa, ¿no? Sí. O cuando la gente está reunida y en vez de mirar se está mirando la pantallita del celular. Es como que hemos cambiado la posibilidad de vincularnos humano con humano a través del habla o a través de las señas o los gestos, lo hacemos con un aparatejo electrónico. Sí, bueno, nosotros se nos genera una dualidad ahí bastante complicada. Tenemos nosotros muchos amigos que andan siempre de a caballo, ¿no? Y el otro día conversando con algunos de ellos, que son los que nos van a ayudar con la parte de las destrezas en el festival, unos amigos de las chacras, de las rosas, tienen sus caballos ellos ahí en el salado, y bueno, pasaron por casa y mi marido le dice: ustedes gauchos ahora andan a caballo con el celular. Y uno de ellos se dio vuelta, nos miró y nos dijo: ¿y por qué nosotros no podemos progresar? ¡Apa! Bueno. Ajá, te puso fuerte la rienda ahí, ¿no? Sí, seguro. Y es cierto eso. Nosotros a veces nos reímos, ¿no? O lo tomamos graciosamente esto de mirá, ese vendió el caballo y lo cambió por una moto. Y cómo cambian los tiempos, y esto mismo que estamos diciendo de los tejidos. Y yo a veces pienso también en esas niñas que tenían 6, 7 años y la mamá les decía: hasta que no me hiles toda esa lana no te vas a levantar. Y cuando se levantaba no era para ir a jugar, era para ir a cocinar. ¿Cómo les habrá costado esa forma de crecer, esa forma de vivir? ¿Y tendrán ganas de enseñarles a sus hijas a bailar y a tejer? ¿No? Eso es algo que yo pienso que es parte también de esta pérdida de conocimiento y de saberes, porque en los momentos duros en donde para uno hacer las cosas que para nosotros son lindas y válidas era una obligación y era una cosa penosa y torturante a veces, ¿no? Esas cosas, bueno, así que todo creo que forma parte. Y esto de por qué nosotros no podemos progresar es muy fuerte. Y bueno, le podés pedir ahí en el Destrezas con Riendas que mientras van galopando, que manden un mensaje al jurado o alguna cosa de eso, el que llegue sin errores de ortografía y en tiempo y forma, darle adjetivos para compatibilizar un poco la tecnología, la modernidad y el supuesto progreso con todo eso que tiene que ver con nuestro acervo vernáculo, diría. Bueno, Anita, qué bueno, ¿no?, que viniste a visitar. Si no, habría estado acá el sollozo pleno, ¿no? Seguro que hubieras hecho un programa espectacular como los de siempre. Yo agradezco la invitación y la verdad que es todo un honor estar acá. Para mí también, así seguramente. Muchas gracias. Seguramente. Bueno, nos quedan 5 minutos y te dedico todo a vos, en el sentido de que, como soy un parlanchín, me gustaría que, volviésemos sobre nuestros pasos y consideráramos las partes más importantes para dejar el mensaje, ¿no? Para que la gente atienda esta convocatoria. Vamos a estar ahí con seguridad. El que fue no creo que deje de ir, salvo que tenga alguna complicación, porque la pasamos re bien. Es el segundo festival de la Esquila. Domingo 17 de noviembre de 2013, Estancia El Salado. Recuerden que es camino a Barranca de los Loros, kilómetro 3.5, se puede ir desde Villa de las Rosas, o se puede venir desde la ruta que baja de San Javier. A las 12 horas va a haber un almuerzo, va a haber cordero. Sí, va a haber asado de cordero y también va a haber vaquillona. Vamos a tener también el locro de unos locreros espectaculares que se vienen desde la Cañada Larga. Oh, mirá qué completo. Sí, una familia. Ya que se ha mejorado sensiblemente. Sí, sí, vamos sumando con el aporte de los amigos, como siempre. Una familia muy especial, que no los voy a hacer famosos por la radio porque son muy humildes. Van a hacer el locro ahí en casa. Mirá qué bueno. Vamos a tener empanadas con el mismo equipo fantástico del año pasado. Un buen locro compite tranquilamente con cualquier comida. Sí, por eso le dijimos que hagan poquitas porciones, porque si no nos va a sobrar la carne. Van a tener que bajar de precio el cordero para que, claro, seguro, cuidado con eso. No, sí, va a estar lindo. A pesar del calor, hay unos cuantos que se bancan los porotos igual. Por supuesto, hay que transpirar un poco. Sí, y después, sí, bueno. Lo que vamos a hacer este año también, que es algo muy lindo para nosotros, al ingreso, al inicio del evento, vamos a hacer la presentación de nuestra bandera argentina, pero esta vez tejida en telar por Doña Pura Ledesma, que es esta buena maestra mía que me reencontré acá por Tras la Tierra. ¿Es de acá, Transerrana? Ella es de Yacanto de Calamuchita, es oriunda de Yacanto de Calamuchita. En realidad ella nació en Tres Árboles, allá arriba por el Cerro Los Linderos. Vivió allá, fue nacida y criada allá, después bajó un poco al pueblo por este mismo efecto del progreso, digámosle así. Y bueno, por cuestiones de ella, de su familia, decide venirse para este lado, y así que ahora tenemos el honor de que ella nos está tejiendo esa bandera, y vamos a hacer una linda apertura que la soñamos con una linda samba y un par de guitarras. Va a entrar a caballo Doña Pura, que ya está mirá, grande, así que cabalga y todo. Sí, vamos a tener los estandartes de los gauchos de las chacras ahí, así que vamos a hacer una entrada bien a los festival criollos, como nos gusta a nosotros. Lindo, ¿eh? Vamos a ver. Esto va a ser una muestra gratis de cómo va a ir este festival, espero, porque venimos con venimos con una cosa, estos criollos que nos siguen alentando y nos siguen ayudando y apoyando a que demostremos que la tradición existe, es fuerte y está presente en todo, ¿no? Y para todos, aparte, porque no es solamente para gente elegida, es un evento que se realiza con la idea de que nos nutramos los unos de los otros, ¿no? Che, Vanina, no te tomes en serio eso de que gané un concurso en Comodoro Rivadavia. Ah, ya tengo chica, Carlos. Sí, ya veo que me llamas a esquilar ahí y le corto el gañote a un pobre. Y al último te pongo a capar, si querés. Bueno, ahí por ahí sí. Bueno, esa es otra historia. Destreza con rienda, servicio esmerado, le vamos a poner acá. Esmerado servicio de buffet, que eso nos consta. Música y danza en vivo, animación infantil y, bueno, una cosa que no deja de ser muy importante, la entrada libre, irrestricta y gratuita. Sí, y las puertas y las tranqueras súper abiertas, siempre abiertas en el salado, pero sobre todo ese día para el que vaya, el que tenga ganas de mostrar sus creaciones, sus artesanías. También puede hacerlo. También lo pueden hacer. No vamos a hacer una feria de artesanos literalmente dicha. Mirá, porque mirá que hay muchos artesanos que están escuchando. Espectacular que se comuniquen con nosotros. Allá vamos a pasar los teléfonos. La idea es, la convocatoria es particularmente a los artesanos que hacen artesanías tradicionales, a los artesanos lugareños. Si yo revendo salamín y no hay lugar para mí. Bueno, quizá con una canastita te dejamos entrar igual. No, la idea es que nadie se quede afuera, ¿no? Pero estamos principalmente convocando a las personas que por ahí no se animan a ir a la feria, a los que ya están grandes, pero igual siguen haciendo cosas lindas, a los que no hacen cosas para vender, pero sí tienen ganas de mostrar algún trabajito, al que tenga guardado un poncho bordado por la abuela y tiene ganas de mostrar eso, para enriquecernos también a los artesanos y terminar de conocer y de investigar las técnicas que están hoy en día presentes, aunque no estén del todo a la vista, ¿no? Así que bueno, la idea es esa, que no falte nadie, que estemos todos ahí, el que quiera venir a dar una mano también tiene las tranqueras abiertas, están abiertas para todos. Bueno, la idea es esa, nos estamos pelando las pestañas para que todos podamos disfrutar ese día, que llueva antes y después, pero no ese domingo. No, seguro. No, bueno, vamos a hablar con el servicio meteorológico, cualquier cosa, para que el pronóstico de despejado totalmente. Todo el día se tiene que estar despejado. Y al cierre, que esto también es muy lindo y muy importante para nosotros, al cierre lo vamos a hacer con un grupo que se llama La Bailanta Criolla, que algunos de sus integrantes son los mismos que estuvieron el año pasado en el cierre, pero este grupo se agrandó, por suerte, y nos van a hacer levantar el polvaderal ahí con unos pasodobles y unos chamamés. Así que bueno, ahí... Increíble. Vanina, una barbaridad. Me gustaría que dejaras los contactos, porque si alguien por ahí tiene una lapicera a mano y es artesano, es productor y piensa que puede ser interesante la participación o llevar los productos para que la gente los pueda adquirir o mirar, aunque más no sea, este, bueno, lo va a poder hacer. Así que, ¿cuáles son los teléfonos? Bueno, el teléfono de nuestra casa es 03544-494-604 y el celular es 15-59-91-65. También se pueden comunicar con nosotros a través de Facebook. El Facebook es Festival de la Esquila, así como suena. Mirá las ovejas en el Facebook, ¿no? ¿Viste? Están, las estamos haciendo famosas por todos lados. Muy bien. Vamos a repetir. Estos son, ¿no? Este es que, digo, el con la característica de nuestra región, por las dudas, lo dijiste muy rápido. Ah, y, sí, si sí, yo sí, soy el que tengo que anotar del otro lado, no anoto el primero nada más. Bueno, les digo, 494-604. Ese es un fijo, ¿no? 494-604 y el celular 155-99-165. Repito, 155-99-165. Bueno, ¿quedó alguna cosa que sí, te gustaría...? Sí, lo último que me estaba olvidando de decir es que el próximo miércoles... Vos hace rato que viene, he venido a hacer radio acá, me parece. Hablo demasiado, pero... No, para nada. Bueno, no, ya son materias pendientes para mí, por eso bueno. Lamento mucho que esté cerrando ahora la radio. Bueno. En algún momento lo vamos a hacer. El miércoles de la semana que viene, en la plazoleta Margarita, que es la plazoleta de las Chacras de las Rosas, a las 5 de la tarde nos vamos a juntar varias de las que vamos a estar dentro de la Expo Rincón Textil para organizarlo, porque sola no puedo. No es un espacio privado, sino que es un espacio abierto a la que quiere estar ahí, artesano textil. Sea lo que sea que haga, mucho, poquito, nada, tenga ganas de aprender y de colaborar, a las 5 de la tarde en la Plaza Margarita de las Chacras, el miércoles que viene. Y bueno, ese día, obviamente, que si alguien no puede ir y tiene ganas de ir, de todas formas, al festival exponer sus cosas, más que bien recibidas serán igual. Así que bueno, creo que no me olvidé de nada. Bueno, Vanina, muchísimas, pero muchísimas gracias que hayas traído la organización del segundo Festival de la Esquila, y muchas gracias por acompañarme en el último programa del Sembrando. Un abrazo a todos los tejenderos, a todos los esquiladores, a toda tu familia, a toda la gente que bueno, que de alguna u otra manera siempre apoya todo esto, y nos vemos el 17 de noviembre del año 2013. ¿Y la hora la habíamos dicho o no? Sí, a las 12 horas, a partir de las 12 horas. A las 12 largamos con el almuerzo, o sea que vamos a almorzar y después... Y después nos quedamos toda la tarde ahí a tomar algo fresquito. Digo, es bueno decirlo eso porque si no me voy a instalar a las 8 yo y no me va a tener que... Si te instalas a las 8 te ponemos a trabajar, seguramente. No, mejor voy a las 12. Los que van más temprano ponen a laburar. A trabajar, sí. Eso sí. Sabes mucho. Sí, pobre Pablo. ¿Cuánto tiempo estuviste fritando todo el día ¿cómo se dice? Friendo o fritando. Creo que se está permitido de las dos formas. Ah, bueno, está bien. En este momento nos podemos permitir cualquier cosa, total, ya nos vamos. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo traje acá una frase del Martín Fierro que elegimos con el Seba para dejárselas como mensaje. ¿La vas a leer? Sí, se las voy a leer, espero no ponerme nervioso entre medio, pero es cortita. La escucho. Quien recibe beneficios jamás los debe olvidar, y al que tiene que rodar en su vida trabajosa, le pasan a veces cosas que son duras de pelear. Muy bien. Así que esa es la reflexión, y que aunque sean duras las cosas para pelear, que uno no tiene que bajar nunca su bandera y seguir adelante, contra viento y marea. Muchas gracias, muchas gracias. No, gracias a ustedes por permitir estar acá en este espacio al Festival de la Esquila. Bueno, muchas gracias a todas. Bueno, así estamos finalizando el último Sembrando del año. El abrazo para todos los que de una u otra manera han hecho posible que estemos durante estos 3 años al aire. Como dijo Anina, no vamos a bajar ninguna de las banderas. Esto es simplemente una cuestión que vamos a superar. Y nada, me quiero despedir simplemente con el agradecimiento. Nada de lo que hicimos hubiera sido posible sin ustedes del otro lado del micrófono. Los invito a continuar escuchando hoy la radio. Mañana por la noche daremos el final luego del programa de Pablo y Mariela. Así que bueno, los esperamos y esperamos encontrarnos. Esto es simplemente un recodo del camino. Es un espacio que lo hemos construido con ustedes y que lo seguiremos construyendo. O sea, no nada cambia, nada va a hacer variar nuestros pensamientos, nuestras más profundas convicciones, que para nada las hemos abandonado. Eso con seguridad, tómenlo como yo se lo estoy diciendo. Bueno, un mensajito, abrazo Carlos y Pablo, de Mariel y Pablo. Muchas gracias, están los chicos allá en Las Rosas escuchando este programa. Y bueno, un montón de cosas les podría decir. Es como que uno quiere hacer salir un montón de cosas por el cuello de una botella muy delgadita y se juntan todas, ¿no? Pero nada, estamos acá, Dios nos ha dado la gracia de seguir viviendo, la naturaleza, vaya a saber qué, y vamos a encontrarnos y vamos a trabajar en este o en otro proyecto parecido, pero seguramente estas propuestas no se acaban con un cierre de un ciclo de una radio, no crean que es así, porque si no, tendríamos que estar muertos para pensar de esa manera, o por lo menos heridos gravemente en el corazón, y el corazón lo tenemos refulgente de alegría, porque esa alegría proviene también de la alegría de todos ustedes. Un abrazo y nos estaremos reencontrando en algún momento en alguno de los lugares, como en este caso el Festival de la Esquila, seguramente nos convocará para charlar de esto y de otras cosas más. Chao, muchas gracias. Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente, que no me adopte de una trama suya, me cueste que una garra me arme esta suerte. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente, es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente.